DJ Ale. Muchacho, el diablo. ¿Y qué es lo que tú haces de que rapeando, maldito gago? Méteme al gago. DJ.